Hola, hola a todos amigos de Radio B-World, buenas tardes. Yo soy Sonia y esto es mi programa de cocina aroma de vainilla. Y somos al cuarto episodio y que si no recuerda el primer episodio sigo cuáles son italiana e del nord de Italia. Estudio español da sola y perdóname si voy a hacer un poco de mala pronunciación. Antes de comenzar saludo a un amigo que me está escuchando de Chile, Mario, e un chef que me está escuchando de Argentina, Adolfo Loyola. Ahora seguimos con la historia de la cocina española. Habemos visto alimentos españoles más emblemáticos y productos con denominación de origen protegida. Continuamos con esto. La arbequina es la variedad más común y la más apreciada para la exportación por su suavidad. Es de origen marroquín y se cultiva especialmente en Cataluña, aunque está extendida a todas las provincias, en concreto Valencia, Castilla, La Mancha y Andalucía son las que más la usan. Proporciona un aceite suave, muy afrutado, con sabor a almendra y manzana. Es fresco, dulce y suave, lo que le garantiza muchos adeptos en el mercado internacional al que no le gustan tanto los aceites más potentes y con carácter. El cornezuelo o la cornicabra, llamado así por su característica forma en curva alargada, ofrece unos aceites aromáticos y afrutados, algo más fuertes que los anteriores, de amargor medio y aroma fruto tropical. Es originaria de Jaén, también se conoce con lereo y queixalet y se cultiva en Castellón y Valencia. La hojiblanca es una aceituna cuyo zumo se oxida con más facilidad que las anteriores, especialmente dulce con regusto ligeramente amargo, aspecto positivo en el caso del aceite y sabor a hierbas frescas y afrutadas. Es la aceituna más cultivada en las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla. El empeltre es una variedad típica de Aragón que se ha extendido por toda España y proporciona un aceite aromático suave y delicado que es necesario proteger de la oxidación. La aceituna picual es producida en Andalucía, en el sur de Castilla-La Mancha y Extremadura. Es la variedad que se cultiva en mayor medida y supone el 50% de la producción total de España. Es un aceite afrutado con un cierto regusto amargo, más fuerte que hojiblanca y muy agradable para los que conocen un poco más a fondo los aceites de oliva. Además de esto, es especialmente rico en antioxidantes. El picudo es una aceituna dulce, cuyo zumo suele ser muy equilibrado. Es fuente de aceites con aroma a la almendra y manzana muy dulce. Se cultiva principalmente en la provincia de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. Es una aceituna ideal para combinar en coupage pero no tanto para monovarietales. Podemos ver el principales especies de aceitunas es arbequina, cornezuelo, hoy blanca, empeltre, picual y picudo. Otros tipos de aceituna que se cultivan, pero en menor proporción, son la blanqueta, la changlot real, la aceituna lechín, la manzanilla sevillana, la manzanilla careseña, el morrut, la sevillenca, la verdial de Vélez Málaga, la verdial de Badajoz y la verdial de Huévar. Respecto a la blanqueta, se puede decir que es suavemente amarga, de sabor a la almendra y manzana. Se cultiva en Valencia, Alicante, Murcia y Albacete. La changlot real es de origen valenciano, pero producida principalmente en Andalucía. Esta ofrece un aceite con aroma manzana y hierba verde. La aceituna lechín, por su parte, se cultiva en las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz y Huelva. Es muy resistente a la oxidación, con aroma a tomate y hierba fresca y muy adecuada para los coupage. Existen dos tipos de aceituna manzanilla, la sevillana y la caraseña. La manzanilla sevillana está destinada al verdeo, pero también se usa para coupage de alta gama en poca cantidad y que no es tan interesante para aceite. La manzanilla casereña es igual que la anterior, pero es más potente, suele ser afrutada, picante y ligeramente amarga. El morrut es una aceituna muy aromática de origen catalán que se utiliza para coupage de alta gama, mientras que la sevillenca es una aceituna producida en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia. Tiene aroma a manzana y almendra y es picante, una cualidad muy apreciada por los expertos. La verdial de Vélez Málaga es una aceituna especialmente picante que se usa para la producción de aceite afrutado. Tiene sabor a la almendra y tomate y es muy estable ante la oxidación por su fuerza aromática. Se suele utilizar para hacer coupage con hoy blanca. La verdial de Badajoz presenta un gran rendimiento. Es una aceituna que proporciona aceites picantes y afrutados, algo amargos y con un toque de almendra. Se oxida con facilidad y se consume en el mercado interno. La verdial de Huévar es similar a la anterior, pero algo más suave y su zona de producción corresponde a las provincias de Sevilla y de Huelva. Produce un aceite ligero, amargo y picante, diferente a otros, con cierto aroma a menta. Está muy interesante, ¿no? Además de esta, Hay una 1741 variedades de olivo en el mundo que producen aceitunas diferentes y por lo tanto aceites distintos. Algunas de ellas se utilizan para reforzar facetas concretas de los coupages y no tanto para hacer monovarietales. Entre ellas están Arbosana, Frantoio, Coroneiki, Alameña, Olludo, Hoyo de Liebre, Aloreña, Carasquillo, Giletta e muchísimas más. En relación con la calidad del aceite, en realidad se puede decir que el mejor aceite es solamente el que se hace de primera presión de la aceituna, pero hay otros tipos de aceite de oliva en el mercado como son los siguientes. Aceite de oliva virgen. Se consigue por un procedimiento natural derivado simplemente de la presión de la aceituna. Es un producto natural con el sabor de la aceituna sin modificar y con todo su contenido nutricional. Se puede diferenciar diversas variedades, como son aceite de oliva virgen extra, que es el mejor de todos los aceites. Es un aceite que carece de defectos y tiene un sabor irreprochable. Puede ser monovarietal o coupage. Entonces, aceite de oliva virgen que no es de tanta calidad como el anterior. Aunque igualmente puede derivar de un coupage o monovarietal, no tiene las mismas cualidades nutricionales ni organolépticas. Aceite de oliva virgen lampante, que es un aceite defectuoso que no se puede consumir y en caso de que se quiera destinar al consumo humano, habría que refinarlo. Antiguamente se utilizaba para iluminar. Aceite de oliva refinado. El aceite lampante refinado es un aceite incoloro, inodoro e insipido. No tiene apenas contenido nutricional. Aspecto el calórico y hay que mezclarlo con otros para que adquiera sabor. Aceite de oliva es el más consumido de menor precio que los virgen extra, pero también de menor calidad y menor contenido nutricional. Aceite de orullo crudo se consigue al extraer las grasas del orrullo con disolventes. Sin embargo, para su elaboración no es suficiente con el simple proceso de la presión para extraer el aceite, sino que requiere de este tipo de química. Aceite de orrullo refinado, igual que de orullo crudo, se le somete a un proceso de refinado. Aceite de orullo de oliva, mezcla de un aceite refinato y otro di oliva virgen, un poco no lampante. En quanto all'acide, si bien il commercio in generale le dà bastante transcendencia, non si deve valorare questo aspetto, que carece de importancia. El valor de A7 estriba en la diferencia entre la selección de un virgen extra de gran calidad y un aceite virgen o refinado. La otra gran diferencia entre los aceites de oliva es la aceituna con la que se producen. Esta sí determina una gran distancia organoléptica entre unos y otros aceites. Así habrá aceites suaves y afrutados, otros más fuertes y algo picantes, y otros más densos y casi especiados. Los sabores responden a la clasificación realizada anteriormente. Generalmente se usarán los de sabor medio para fritura, los más suaves para freír repostería. Para crudo dependerá de la elaboración, pero a grandes rasgos dan buen resultado los suaves. Sin embargo, en algunas preparaciones, un aceite fuerte es un excelente contraste y por último, los más sabrosos suelen resultar muy buen en guisos. Los picantes para acompañar y la carne de caza y los afrutados para el pescado. Los usos de aceite de oliva en la cocina española son la fritura, la condimentación y los guisos. La fritura debe practicarse a 180 grados temperatura de humo, con lo que se obtienen frituras ligeras, doradas y crujientes y llamas empapadas de grasas. Por su parte, la condimentación consiste en el uso del aceite en crudo y es una de las mejores posibilidades para la salud, ya que se conservan intactos sus contenidos nutricionales y se percibe todo el sabor en su plenitud. La importancia del aceite en los guisos es que resulta imprescindible el aporte de una grasa que mejore la palatabilidad de los ingredientes. Resulta especialmente necesario en el caso de las legumbres, ya que estas mejoran su sabor y textura si se cocinan de un poco de grasa, preferentemente aceite de oliva. El vino y el vinagre pertenecen a ese grupo de productos emblemáticos españoles. La viticultura y vinicultura se han desarrollado extraordinariamente en los últimos años y se han logrado avances tecnológicos que han mejorado y ampliado los cultivos de vid. La agricultura de la vid ha desarrollado nuevas variedades de cepas más resistentes a las enfermedades tradicionales, y la vinicultura se controla gracias a la implicación de la tecnología. Esto ha facilitado la proliferación de vinos y que se produzcan caldos de excelente calidad en regiones en las que anteriormente esta no era tan buena. Hay, como en las 7, vinos hechos con una sola variedad de uva o con varia, con lo que se consigue que haya vinos para todos los gustos dirigidos a mercados muy concretos. Los vinos tradicionales españoles han mejorado significativamente su calidad, han conseguido más estabilidad y la distinta añada se han aumentado el número de litros por cosecha. La adaptación de la tecnología a las necesidades del vino ha sido de una impresionante calidad y las bodegas se han convertido en centros de visita de turismo por parte de un sector cada vez más interesado en la gastronomía entendida desde la producción en la mesa. No se debe olvidar que el vino, además de ser un excelente acompañamiento de la comida, es un ingrediente fundamental en el desarrollo de muchas elaboraciones, ya que se utilizan para elaborar caldos de calidad. Las cantidades necesarias en general no son proporcionalmente elevadas y un buen vino o bebida alcohólica mejora sensiblemente el resultado final del plato. Se debe tener en cuenta que hay que quemar de la fracción alcohólica y mantener el sabor en el plato, para lo cual solamente es preciso dejar un par de minutos a temperatura fuerte o bien flamear el guiso, con la idea de que pierda ese alcohol que le daría un sabor demasiado potente. Los vinos que se utilizan para guisar suelen ser de una calidad inferior que los que se usan para acompañar las comidas, es decir, pueden ser de la misma variedad, aunque de una cosecha inferior para guisar. De este modo se puede dejar el reserva o crianza para beber y el cosechero para cocinar. En general, los platos más potentes y elaborados se acompañan mejor de vinos con cuerpo, es decir, la carne de caza, las carnes rojas, los grandes asados irán muy bien con vinos tintos, artechopelados y con personalidad. Las carnes blancas y los guisos de acompañarán muy bien de vinos más suaves, tanto blancos como tintos. Por su parte, los pescados no siempre se acompañarán de vinos blancos, ya que hay algunos pescados a los que un vino tinto les sienta muy bien, como los atunes, la anguilla o el bonito. Los vinos generosos son ideales para el aperitivo, el postre y para acompañar otras preparaciones. A continuación se expondrán las DO y la CGP, indicaciones geográficas protegidas. Tanto los vinos como otros productos reglamentados están bajo la organización de los consejos reguladores correspondientes, la DOP, denominaciones de origen protegidas, tienen vinículos extraídos con los productos que protegen y en ellos la producción, transformación y elaboración se realiza en la misma zona geográfica. En la IGP no es necesario que las tres fases se realicen en la misma zona y en vinículo del producto con la IGP es menos estrecho. A continuación se van a detallar las dos de vinos según la comunidad autónoma. Andalucía cuenta con una antiquísima producción vitivinícola de importante pasado histórico y gran tradición de consumo y exportación. Las dos de vinos andaluces son las siguientes: el Do Montilla Moriles, el Do Contado de Huelva, el Do Jerez Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, el Do Málaga y Sierras de Málaga. Cuenta además con una asociación de vinos de calidad de Lebrija y otra de vinos de Granada. Bueno, otra vinos se verá la semana próxima, porque nuestro tiempo se ha terminado. Espero que lo hice bien. Si por favor me encuentra en Facebook como el mi nombre, Sonia Del Mastro, donde tengo un grupo de cocina que se llama Food e Knife. E tengo 6.000 miembros. Si tiene alguna pregunta, me puede escribir a mi correo electrónico, que es sonia.delmastro81@gmail.com, o visitare il mio blog di cucina in cucinaconsonia.blogspot.com. E nosotros se sentimos la prossima settimana con aroma di vaniglia. Vi mando un abbraccio a todos. Adios.